transmitiendo a 320 kbps desde Alajuela, Costa Rica. Yes Radio, con los mejores éxitos del pop rock. Yes Radio, buena música para sus oídos.